la rosa roja de la acción, montera en la solapa. Ponte en la solapa tu corazón, sale por todo el mapa. De tu patria que espera, del bosque que espera, de la selva que espera, de la calle que espera, tu vida entera. Solapa, ponte en la solapa tu corazón, sale por todo el mapa. De tu patria que espera, del bosque que espera, de la selva que espera, de la calle que espera, tu vida entera. El hogar de los libres no es hogar, los libres no salen a luchar, no sales amigo. La solapa.